Radio Bar. El link perfecto entre la música y tus neuronas. ¿Estos secretos no son conocidos por mis maestros del templo? Solo son conocidos por mí. Esos son los secretos del universo. ¿Querrías venir conmigo y aprender los secretos del universo? La humanidad tiene cientos de misterios por develar. La radio, solo uno. El secreto de las letras, una forma de leer la música y escuchar la escritura. El secreto de las letras, música y palabras en partes iguales de radio. Una torpeza hecha sonido, el secreto de las letras. Para descubrirlo, hay que escucharlo. El secreto de las letras ya está llegando. Buenas noches, bienvenidos al Secreto de las Letras, programa 21 de este año. En algún momento voy a contar, voy a sumar todos los programas, o sea que ya van 50 y pico de programas aquí en al aire Radio Bar. ¿Su nombre es? ¿Cómo diría el carnicero? ¿Qué dice Martín La Torraca? ¿Cómo andás, Alejandro Giovanni? ¿Bien? Bien, bien. Muy bien. 21 programas 2015. De este año. Ajá. Algunas veces no está mal eso, empezar a decir números y empezar a sumar, porque si empezamos a sumar la vida anterior. Sí, el ciclo anterior del secreto. Sí, igual no diga nada, porque el director de la radio nos reta cuando hablamos de la vida anterior, ¿vio? Como que como que hablemos del presente y no está mal eso tampoco. Es interesante la postura. Está muy bien. Así que 21 programas de este año y 50 y pico del ciclo. De acá en al aire. De esta nueva vida. Exacto. De este nuevo aire. Claro. En otras vidas tenemos, y habría que hacer. Sí, 6 años por. ¿Cuántas semanas tiene el año? No tengo idea. No tiene idea. Bien. Ahora lo llamo a Paenza. ¿Cuánto? Y 40 y pico, casi 50 semanas, 40 y pico de semanas, más o menos, depende de cómo caiga. Claro. Entonces, y tenemos unos cuantos programas. Bien, y contentos porque el otro día comenzamos nuevamente a hacer ficción en vivo, lo cual no es común en la radiofonía actual. Y de a poco somos tan obtusos que vamos a colaborar para que la ficción, y en este caso el radioteatro, vuelva a ser algo habitual en la radiofonía, ¿no? Porque la radio, como decimos siempre, por ahí aburrimos, ¿no?, en decir siempre lo mismo. Dice, otra vez se van a poner a hablar de esto, ¿no? Pero la radio no es solamente hacer el programa con el oyente, esa cosa necesaria de bajar línea. Estuve leyendo algo de un señor que sabe algo de radio y de letras y de ficción y de humor. Un libro del señor Juan Carlos Mesa, que habla de eso. Me mató cuando me mandó eso. Usted sabe que qué linda noticia me dio, se lo agradezco. Así que acá en vivo. Digamos que está Mesamorfosis. Mesamorfosis. En breve Juan Carlos Mesa estará en El Secreto de las Letras. Impresionante. Está ahí, está. Impresionante. Una telefónica con el maestro Juan Carlos. Qué lindo, qué lindo. Aquí el libro lo presentó hace muy poco. Sí. Ahí en el Multiteatro, ¿no? Sí. Y bueno, y estaban todos los personajes de la época, todos los fanáticos que son cogeneracionales nuestros, ¿no? Sí, hablé con la prensa y es muy difícil que venga, más por el horario, porque además está viviendo con el hijo en Castelar, entonces está lejos en sí, este momento. Pero bueno, por teléfono dijo que sí. Está siempre presente de alguna manera en nuestras ficciones. Y bueno, después del lío bárbaro de la semana pasada, en el buen sentido, de radio teatro y la adrenalina y ensayarlo y entrará el efecto y esto y lo otro y que no te quedas tranquilo hasta que termina. Nuestra invitada de hoy se ríe, ahora la vamos a hacer hablar. Volvemos a este formato de música y palabras en partes iguales de radio. Sí. Porque ahora estamos con nuestra invitada de letras de hoy. Sí. Y después de nuestra invitada, eso es a las 9 de la noche, música, van a venir la gente de Olionut, que es un proyecto hermoso, un proyecto paralelo a Los Pericos y Árbol, ¿no? Ellos se dicen que son una banda marciana. Una banda marciana porque tienen, han sacado un disco que tienen 10 temas, la mitad son temas, versiones de temas de dibujos animados, de cómics, y otro tanto con composiciones propias. Bueno, antes que nada agradecemos a Kiaku Anich, que siempre, siempre trabajamos con Kiaku Anich. Siempre, ¿no?, se acuerdan del secreto de las letras. Sí, de alguna manera siempre se acuerdan. Y hace poco nos llegó una gacetilla con la difusión de la edición de un libro, Teatro de la Palabra. Y cuando nos pusimos a ver quién era la autora, en este caso una dramaturga, licenciada en artes, es docente, es investigadora, cuestión que... Me acaba de decir, fuera de micrófono, que ha hecho radio, le encanta la radio. Hizo radio. Impresionante. Por ahí va a ser muy difícil sacarla del aire, ¿vio? Porque la gente se acomoda y después se queda, ¿no? Yo la estoy viendo bastante cómoda. Por suerte, los invitados se sienten cómodos en todo sentido. Está recontra tranqui, sí, está bien. Por ahora es la idea. Bien. Tenemos acá en el estudio, entonces, a Araceli Arreche. ¿Cómo estás, Araceli? Bienvenida. Buenas noches. Muy bien, sí, es verdad que estoy cómoda y es verdad que me voy a quedar con la banda marciana. Definitivamente es algo que me acomoda, creo. Bien. Bien, contenta de estar acá y dándoles las gracias por compartir este espacio. Sí, bueno, es lo que hacemos porque obviamente que enriquece al oyente y a esta radio que estamos con este proyecto hermoso, esta radio. Es un lugar bellísimo. Uh-huh. Sí, ¿viste qué lindo? Es muy lindo, muy cómodo. ¿Has ido al patio también? También, sí, lo estuve mirando. Estos días que se viene calorcito el patio, es muy, muy recomendable. Somos pet friendly también, ¿eh? En cualquier momento me voy a quedar. Me van a hacer un lugarcito. Yo puedo hacer alguna de las voces en algún radioteatro. Estaba buscando un personaje, un personaje femenino. Yo estoy necesitando, sí. Cuando le agarre el perfil ahora a la invitada, algo le vamos a escribir. Sí, totalmente. Ya más o menos me va ubicando. Araceli, has publicado, con lo que eso significa, un libro bastante amplio. No digo por la cantidad de hojas que tiene, ¿no? Por la forma en que está publicado. Contanos de qué se trata el Teatro de la Palabra, que ha sido publicado acá en la Argentina y en Polonia. Sí, es en principio el Teatro de la Palabra es mi primer antología. Digo, es la selección de obras de mis últimos 10 años. Yo empecé a escribir un 19 de diciembre del 2001, fecha que, de algún modo, a todos nos representa mucho, digamos, de la que acordamos. Nos acordamos bastante y que en ese momento para mí fue como clave dentro de lo que yo venía haciendo teatro y cine, pero empecé a escribir sistemáticamente teatro como una suerte de aullar algo de todo lo que venía sucediendo y esa fecha empieza como a asignar un poco el cruce de mis materiales. Yo trabajo específicamente o mucho memoria e identidad. Esta antología es mi primera antología porque yo tengo muchas obras publicadas, pero digamos, agrupadas con otros materiales o en relación a pedidos para libros para escuela secundaria especialmente, que se ligan a derechos humanos, porque mucho de mi primer material está muy ligado a la búsqueda de, digamos, a una teatralidad social, digamos, en relación a lo que es el movimiento de teatro por la identidad y trabajar con las abuelas de Plaza de Mayo buscando la restitución de los pibes, no tan pibes ya hoy, somos toda una generación en la que lo que estamos trabajando es por un teatro hacia la verdad y la justicia, ¿no? Entonces, en esta antología no todas las obras, digo, es un teatro que está cruzado por lo político, pero no son obras de teatro político, sí que están signadas por la memoria y la identidad, y lo gracioso es, yo vengo de una familia de vascos, sí, entonces es un accidente, vascos, ¿no? Sí, son, pero así. Sí, tenemos un problemita, sí. Vascos por ambos lados, además de padre y de madre, pero lo extraño es que es mi primera antología, pero que se publica en formato bilingüe y que es en español y en polaco. ¿Por qué? Un accidente. Voy a decir la verdad, podría argumentar de otro acá lado. Acá se devela todo el secreto, ¿viste? Pero la editorial, que es La Campana Sumergida, uh-huh, su director, Carlos Di Meo, que es un doctor en teatro, un filólogo de la literatura y las lenguas comparadas, es argentino, pero viví en Venezuela, me conoce como investigadora, siempre viene a los congresos, digamos, de teatro a lo largo de ciertos momentos o temporadas que también tienen los congresos de intercambio de investigación y críticos a lo largo del año. Él se va a vivir primero a la universidad en Ulrich, en Rusia, y ahí empieza a convencerme que quería publicar mis materiales, yo creyendo que hablaba de mis materiales teóricos y de algunas investigaciones. Me dice, no quiero publicar tu teatro. Vuelve y me dice, me voy a ir a la Universidad de Polonia a trabajar en una maestría de literatura comparada. Yo, ah, mirá vos qué bien, nos juntamos, ñoquis de por medio, en el receso de uno de los congresos. Perdón, comiendo ñoquis. No es que había ñoquis. No, comiendo ñoquis, un día muy caluroso. Ah, puede ser. En también, el medio, ¿no?, de un congreso de teatro, y me dice que lo íbamos a hacer en formato bilingüe. Yo le digo que tengo obras, por diferentes razones, traducidas al inglés, y que entonces no había ningún problema. Y yo veía su cara de extrañeza y me decía, no, lo vamos a hacer en polaco. Ahí la cara de extrañeza muta, mirá, a la mía. Y él me dice que, en principio, hay una fuerte, esto en varios países de Europa, ¿no? Hay una fuerte necesidad de, primero, un gusto fuerte, digamos, por nuestra literatura, ¿sí? Por los países latinoamericanos en diferentes objetos y en especial en arte, y que en Polonia especialmente han visto teatro, pero que en todo lo que tiene que ver con maestrías especializadas, lo que tienen problemas es en encontrarse con traducciones en relación a la literatura dramática. Uh-huh. Y es ahí donde una filóloga, una compañera de él, Ana, me lee, habla perfecto castellano, habla mucho mejor polaco porque ella es polaca, y decidimos empezar un proceso de traducción. También bastante divertido, bastante azaroso, porque para ellos el horario normal en el que hacerme algunas preguntas a mí vía Skype o vía chat eran las 2 de la mañana, ¿no? Y la traductora, como corresponde, hacía preguntas del tipo, ¿qué querés decir con los pozos de la avenida? A las 2 de la madrugada, poder explicarle a alguien que algo tan simple como es un pozo en una avenida, esas eran las referencias que más complicaban. Pero bueno, llegamos a buen puerto, el libro tiene su formato en papel y su formato digital. En todo lo que tiene que ver con los países de lengua hispana, sale primero en castellano y detrás en formato polaco, y la edición que sale en los países europeos viene primero en polaco y después en español, digamos, esa es la versión. Estamos hablando con Araceli Arreche, dramaturga, investigadora, licenciada en letras, docente universitaria, y me quedé pensando en algo, y me quedé pensando también en los oyentes. Cuando vos explicabas esto del teatro no político, pero atravesado por la política, ¿no? ¿Cómo se puede distinguir qué es un teatro no político, pero atravesado por condimentos de la política? A ver, todo teatro es político. Ajá. Partamos desde ahí, todo teatro es ideologizado. El tema es que en el uso común, cuando uno refiere al teatro político, la mayoría de las personas lo que empiezan, o sea, digamos, la persona suele pensar que hablamos de un teatro militante, ¿no? O un teatro pedagógico, didáctico. Con bajada de línea, querés decir. Claro, entre otras cosas. Y de una teatralidad que se ha perdido, por momentos vuelve o aparece, pero realmente un teatro militante. Nosotros estamos acostumbrados a ciertos grupos como Octubre en la década de los 80, digo, en la apertura democrática, o, digamos, todo lo que es el teatro de Rodolfo Walsh en los 60. Una teatralidad que no tiene una afinidad directa con la mía, digamos, ¿no? Nosotros hoy, definitivamente, yo cuando trabajo para lo que es el colectivo de Teatro por la Identidad, trabajo un teatro político, pero no necesariamente un teatro militante, es un teatro que lo que busca es, en metáforas, encontrar el modo, la pertenencia, de problematizar la identidad, ni siquiera por referencia directa. Yo he trabajado obras por referencia directa, o sea, hablando a propósito de lo que tiene que ver los 70, no necesariamente es así. Entonces, yo prefiero decir que tiene diferentes niveles de lo político, de lo que nadie puede escapar, pero en principio las preocupaciones que yo encuentro como constantes en mis materiales, ¿sí?, tienen que ver con la memoria y la identidad. Digo, con la memoria he trabajado desde Alzheimer, que es una trilogía que se llama Notas que saben olvido, que es la que ahora empieza a filmarse en breve en Bariloche. Ah, qué bueno. Sí, estoy como muy contenta. Bueno. Hice el guión y Campuzano está enredado en la producción del material. Campuzano, ¿y cómo fue que te conectaste? ¿Cómo fue que...? El director de mi película es un director patagónico que se llama Miguel Ángel Rossi. Él conoce mis materiales. Yo estuve trabajando teatralidad mapuche en el sur. Él me conoce desde ahí. Empezamos, él arma con diferentes directores de diferentes provincias lo que se llama el clúster audiovisual. A partir de ahí se empiezan a generar otras políticas en torno a cómo filmar con o sin el apoyo del Inca, y entonces Pablo Almirón, sí, José Campuzano y Miguel Ángel Rossi forman como las cabezas de este proyecto que hoy cobra un lugar de mayor importancia, y se alternan, la dinámica del clúster es poder trabajar de manera cooperativa e interrelacionar los proyectos. Entonces, en este caso, Notas que saben olvido, la dirige Miguel Ángel Rossi, que es quien me pide a mí el material. Yo acabo de terminar el guión en el verano, y el productor va a ser José Campuzano, digamos. Esa es la idea. Yo ahí trabajé sobre Alzheimer, es una trilogía que hace bastante tiempo me había pedido este director de cine, porque le parecía, fue producto de una investigación en el Santoyani, donde me disfracé de residente de neurología, donde justamente fue el verano que pasó lo de Cromañón, con lo cual, digo, yo estaba disfrazada en un costadito con la anuencia del director del departamento, no podía irme o entrar. Fue un verano de mucho aprendizaje. Un momento muy sensible también, ¿no? Exacto, fue un momento de mucho aprendizaje, muy sensible, y bueno, eso resultó en esta trilogía que sacó un premio en España, pero que nunca había estado publicada, digamos, en la Argentina, y entonces aproveché a ponerla acá. Pero digo, creo que ahí también hay un orden de lo político, uh-huh, pero que se diferencia. Digo, nadie diría que Notas que saben olvido, donde su protagonista, sí, ha olvidado que es concertista, tiene que ver con una militancia en... No sería político partidario, pero es debate político, ¿no? Totalmente, exacto, es así, Martín. Sí. O sea, es ideológico. Exacto, es fuertemente, no puedo escapar a eso. Claro. No puedo escapar a eso. De hecho, una de las obras más antiguas, si se quiere, que es del 2005, que está en este material, que se llama Las voces del río, yo siempre tuve la fantasía, amo a Roberto Arlt, sí, y encuentro su antagonista en, obviamente, Leopoldo Lugones, y tengo el detalle de que ambos, sí, uno por pedido a tirar sus cenizas y otro, digo, ambos estaban, digamos, en las aguas del río, el Tigre. Entonces yo armo una suerte como de Vladimir Estragón, pero de mi Leopoldo y mi Roberto, conviviendo forzadamente debajo del río, y desde ahí empiezo a construir toda una cuestión de cómo se lee la Argentina cuando se le van cayendo cuerpos y se le cae la monja francesa y se arma, pero todo en una clave casi de farsa, porque lo que sí cuido es que todos los temas se acerquen al teatro, no que el teatro se acerque a los ni a los temas ni a las realidades. Yo cuando hago lo de Alzheimer no acerco el teatro a la realidad hospitalaria, que es otra opción, sino que traigo la realidad hospitalaria al teatro. Sí, sí, sí. Tiene una voluntad poética muy fuerte. Para mí, yo escribo literatura teatral. Te escuchó Martina Torraca, sí, ¿no? Sí. ¿En qué se basa esa obra de Lugones? Y ya, una locura en el buen sentido. ¿Eh? Qué bueno. Un buen maridaje literario. Bueno, Araceli ha dicho, bueno, porque yo me vine así, ¿no? Como que se tiró abajo, como que se vino así nomás. Sí. Lo que le vamos a decir al final, Araceli, ¿no? Pero lo que está allá, a la izquierda, sí, a la derecha, Araceli, es una cámara. Sí. No quiero ni saberlo, pero bueno, vamos a ganar por simpatía. Se puede decir también que entre tus trabajos hay obviamente una, más allá de la temática que vayas a tratar, hay una teatralidad itinerante, ¿no? Porque vas por todos lados también y estás en el Santoyán y otro día estás con los mapuches. ¿Qué hiciste con los mapuches? ¿Cómo abordaste la teatralidad mapuche? Bien, ¿cómo ahí, es eso? Ahí mi rol fue de investigación, ¿no? Yo ahí, a partir de una exalumna que se acerca a decirme que necesita que le firme una carta para pedir una beca en el fondo y que se vuelve a ir, que deja la carrera de teatro en el UNA y que se va de nuevamente a Bariloche, me cuenta la realidad o la problemática. Ella arma un grupo de teatro. Y la problemática que no necesariamente tiene como teatrista, sino como teatrista mapuche, que es la invisibilidad de toda una generación, ¿no? Una generación que oscila en los 30, 35 años, donde sus padres, una invisibilidad a partir de que sus padres niegan su propia identidad para poder pertenecer a la ciudad, digamos, al urbano, para poder sobrevivir. Entonces ellos decían, tenemos por un lado esta suerte de invisibilidad impuesta, pérdida del mapuzungún como lengua, de una identidad que empezamos a tratar de recuperar, la resistencia de nuestros padres que de hecho se han construido desde otro lugar, y la negación de aquellos que son nuestros ancestros, que como no portamos ni el vestimenta, ni participamos de las ceremonias, ni tenemos el anclaje, digamos, de aquello que arma toda una ritualidad identitaria, y especialmente hemos perdido la lengua, no nos reconocen como mapuches. Entonces hay varios colectivos de mapuches, de distintos partidos, digamos, cuando uno habla de los mapuches es una problemática bastante amplia, en todos los sentidos, y yo fui a ver al Catango, que es el grupo que ella dirigía, empezamos a trabajar acerca de, bueno, si era posible visibilizar, si se quiere, una suerte de gestualidad propia, ¿no? En torno a lo que sucedía en escena, y yo empecé a ver que ahí había mucho paño para cortar. En principio, preguntas como, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Digo, ¿dónde se inicia o cómo la historiografía se encarga en lo que es especialmente Argentina, ¿sí? En decir que el teatro argentino inicia con la conquista, ¿no? ¿Qué idea de teatralidad o qué idea de historiografía tenemos? Y a partir de ahí empiezo a investigar, a partir de ahí el mapuche también me trae, digamos, lo mapuche me trae algo que a mí me encanta justamente por ser vasca y testaruda, ¿no? Pero también durante bastante tiempo había que instalar el tema, o sea, yo quería hablar, ¿sí?, de un teatro mapuche, ¿sí?, y Luisa Calcumil, la mapuche teatrista, negaba que hubiese un teatro mapuche. Entonces yo estaba o delante o detrás diciendo, acá traigo los videos, hay una producción sistemática los últimos 5 años de un grupo del lado argentino en Bariloche que se llama el Catango, y varios grupos del lado chileno, ¿sí?, que se orientan a trabajar el teatro como una herramienta eficaz para poder pensar qué es ser mapuche, y están haciendo teatro hoy, se nombran como mapuche y discuten un problema identitario. Yo, que sí laburo en investigación teatro político, ¿no?, como claro, debate o reflexión, yo decía, acá está. A partir de ahí pasaron muchas cosas, claro. Yo me empiezo a hablar de teatralidad mapuche, con todo esto que niegan que hay teatralidad mapuche, y me meto en otro. ¿Qué comunidad era la que lo negaba? No, Luisa Calcumil lo que plantea es no hay teatro mapuche. Y los investigadores de teatro te dicen, digamos, el teatro se define, sí, desde un lugar, obvio, de una mirada europea. Entonces me acusaban de esencialista porque me decían, no es teatro mapuche, en todo caso es teatro hecho por mapuche. Yo le decía, no. Entonces, bueno, era dar un montón de discusiones, y entre ellas una también incómoda, que yo no había en principio prestado mucha atención, pero que después, pues yo después empecé a encontrar, voy a decir la verdad, digo, empecé a encontrarme con textos muy interesantes, digo, maestros como Villegas que empiezan a hablar de una historia multicultural del teatro, de la necesidad de una historia multicultural, una visibilidad de muchas teatralidades en otros pueblos originarios, ¿sí? Y yo decía, bueno, pero ¿cuál es la renuencia al sur? Y después, claro, era asumir que la conquista fue un genocidio, no una conquista al desierto. Entonces me topaba ahí también con todo un arsenal de un frente histórico, ¿no? Que teníamos que asumir otra cosa. Igual fue divertido. Me dio la satisfacción de tener una investigación ahí con la producción hasta donde el Catango produjo, digo, hasta hace unos años, digo, toda la producción vigente de lo que fue este teatro, ¿no? Armado de todas esas producciones, sistematicé una investigación, pude hacer publicaciones y en aparentemente, no lo sé, pero digo, sobre teatralidad mapuche, escribimos, digamos, la directora, que es Miriam Álvarez, sí, la directora del grupo, he escrito yo y una antropóloga, no, una antropóloga que también forma parte del grupo del Catango, con lo cual no hay mucho antecedente en investigación, así que eso estuvo bueno. Y bueno, ahí fuiste becada por el Fondo Nacional de las Artes. Sí, esa fue una de mis becas. Esa beca fue en investigación. Yo ya tenía en curso el... Y después tuve la beca de creación, que para mí fue toda una sorpresa. Yo quería la de perfeccionamiento y directamente me dieron la de creación. Y fruto de la beca de creación nace un proyecto que es Voces de la Historia, Vientres de la Memoria, que era tratar de pensar la Argentina desde... sí, focalizar en ciertas mujeres que me interesaba y en ciertos problemas, y aparece como Quinuas, que es una de mis últimas obras, sí, que se estrenó en Mendoza por la Rueda de los Deseos, uh-huh, y que trabaja con cuatro mujeres que se la traen porque son las cuatro mujeres de autores desaparecidos en la última dictadura, ¿no? La mujer de Roberto Valle, de Haroldo Conti, de Paco Urondo, de Westerger. Uh-huh. O sea, el texto es sobre esas cuatro mujeres. El texto es un juego, se llama Como Quinuas. Sí. Quinuas es esta semilla que resiste, sí, a todo, ¿sí? Entonces para mí era decir, bueno, ¿desde qué lugar? En el texto son cuatro actrices que están armando los testimonios de estas cuatro mujeres. Uh-huh. No se sabe muy bien si es para un documental o si es para una puesta en escena. El tema es que van quedando como atrapadas de ese juego, de ese dolor, pero por sobre todas las cosas de la reivindicación de mujeres que a partir del amor rememoran, sí, y construyen presencia de la ausencia, no es lamento. Claro, sí, un caso emblemático es Elsa Oesterheld, ¿no? Es emblemático y es el que más de algún modo, sea, yo... Digo, vos investigaste sus palabras, ¿pudiste hablar con alguna? Porque Elsa murió hace poquito. ¿No? Elsa murió hace poquito y para mí es muy sensible, porque yo en este momento... Y estoy haciendo un taller que en 120 horas tengo que entregar un material, una obra para ser publicada en México con un maestro de dramaturgia que es Enrique Mijares. Y he retomado a Elsa, justamente por esto yo dije, en lo que va de este año y medio murieron dos de mis quinoas, como digo yo. Claro. He retomado a Elsa y estoy haciendo una obra exclusivamente sobre Elsa que se llama Elsa Sánchez, La Memoria en Presente. Elsa y las testimoniantes, y es doloroso, pero justamente creo que Elsa es el caso por excelencia para entender que es una celebración de la vida. Sí, no sé si has leído la entrevista que le hace Cherkasky en... Todas, bueno, es genial. En ningún momento habla, no hay dolor en su... Ella dice el dolor se vive con dignidad, lo que no hay es resignación, ¿no? Y lo que hay, yo en una parte lo que la hago decir es que definitivamente puede asumir, digamos, que en ningún momento, ¿sí? Más allá de la derrota, ¿sí? No sigue de pie, digamos, ¿no? Que vencida sí, derrotada no. Y es un canto a la vida. Ella se resiste en muchas de las entrevistas, sí, cuando apelan a esta condición, al asignar sobre lo trágico. Ella decide correrse de lo quejoso, tiene una mirada política crítica, sí, muy interesante, uh-huh, muy interesante. Y entonces, todas estas mujeres son mujeres, ¿no?, con piel de lona, diría Lorca, ¿no?, con esta piel curtida que verdaderamente reivindica en todos los sentidos el estandarte de por qué el espacio de lo público, por qué la necesidad de la memoria, ¿no?, y la dimensión de la memoria como lugar de sanación y de restitución de lo que todos necesitamos, no se quedan en el orden de lo privado. Uh-huh. Sí. Bien, estamos con Araceli Arreche en El secreto de las letras. Acá en el aire de Radio Bar, está llegando gente, ya pasó uno de los invitados músicos de hoy. Qué interesante, ¿eh? Y un placer escucharla, Araceli. Qué interesante. Se abren mundos, ¿no? Sí. Me estaba acordando también de varios de los libros que hemos tratado, que hemos leído de Haroldo Conti. De hecho, sus cuentos completos, que creo que salieron ahora por Los Hadas, son fantásticos. Ah, sí, Editorial Los Hadas. Sí, yo celebro ahora los contarios que están saliendo, que la verdad es que son fantásticos, sí. Maravilloso. Y bueno, y La viuda de Westergel, ¿no? Como que superó esa figura también, porque ¿qué le quedó? O sea, Cosanguíneos le quedó el nieto. O sea, le quedó Martín y Fernando y dos buscando. O sea, ella muere y queda todavía, sí, la búsqueda de dos, de uno ni siquiera, digo, de Marina, ella tiene muy pocos datos de todo, de hecho, por referencias de tercero, sí, y no por su hija, sabe que estaba embarazada, que alguien la vio. Es una gran nebulosa también de cómo se fueron organizando, digamos, los sucesos de las muertes. Restituido tiene un solo cuerpo de las cuatro mujeres, sí, y sí el detalle absoluto de la vejación de lo que fue la muerte de Héctor, sí, a partir de estos asesinos mostrándole las fotos de la muerte de sus cuatro hijas, mostrándole fotos de sus asesinatos, así como llevándole al pequeño Martín, digamos, de 3 años, para que le diga dónde, digo, le restituyeron a Martín, ya estaba Fernando, sí, pero quedan dos nietos, sí, y absolutamente arrasada. Yo siempre me quedé pensando que si tuviera que buscar una figura, ¿no?, de algún modo que pudiese condensar la figura de Elsa en términos de teatro y de mito, es Hécuba, definitivamente las mujeres troyanas, pero Hécuba como la gran mujer, digamos, de Troya. Digo, yo creo que claramente, si uno hoy hiciera una puesta de Hécuba, de Eurípides, no todo el mundo leería a Elsa. En principio leería una madre, leería una abuela, pero leería a Elsa, ¿no?, como el sino de lo trágico. Y aparte, qué mujer hermosa, en el sentido estético, de linda que era y que... Pero que, su sonrisa abraza, es maravilloso, maravilloso. ¿No? La vida de Westergel. Pues seguimos hablando en presente, es interesante. Sí, te hace hablar en presente, claro. Esa es la fuerza. Araceli, ¿qué obra te gustaría que te falta o que... Por ahí te faltan millones, ¿no? Por ahí necesitarías la eternidad. Podría, ¿no?, listarte el cuaderno con todas las ideas que, claro, tengo. Pero ¿qué te gustaría, que no lo más inmediato, qué obra te gustaría hacer? ¿Qué obra me gustaría hacer? ¿No? Tu máxima aspiración. Claro, no sé si es mi... A ver, es muy distinto a como uno puede decir, bueno, ¿qué obra representaría si fuera actriz? ¿O qué dirigiría? Entonces uno dice, bueno, si en algún momento pudiese dirigir, hay dos cosas, y tuviera un tiempo, bueno, a mí me encantaría poder tomarme el tiempo y el atrevimiento de La vida es sueño de Calderón de la Barca, digamos, ¿no? Estamos hablando de una obra, claro, pero una mega obra. De una mega obra. O, por ejemplo, sí, tratar de trabajar La buscadora de amor de Aldo Pellegrini, este rosarino maravilloso. Digo, son materiales con los que me gustaría trabajar. Ahora, uno como autor, sí, tiene diferentes preocupaciones. Yo lo que me he encontrado leyéndome hacia atrás es que, por ejemplo, Ahora me he encontrado con varias cosas. En principio yo venía resistiéndome frente a la idea de decirlo, pero tengo mayormente una teatralidad donde las voces son femeninas. En teatro, pero no, yo no concibo que haya una escritura de mujeres o un teatro de mujeres. Pero mi escena está, ¿sí?, como fuertemente tomada por las mujeres, las féminas, como voces, pero tejiendo desde la ausencia, tejiendo la presencia masculina. A mí nunca me ha dirigido una mujer, siempre me han dirigido las obras hombres, que es muy llamativo porque además insisten en poner hombres en obras donde no hay hombre, o sea, el hombre está, no, pero está a partir del relato de las mujeres, y me pasa ahora. ¿Y no pudiste resistirte? A mí me divierte porque digo, yo hice el texto y digo, el director hace lo suyo, a ver, yo cómo lo maneja, impune. ¿No? Y ahora me está pasando en este momento, y están invitados en el Teatro del Crisol, ahí en Escalabrini Ortiz 657, uh-huh. Escalabrini Ortiz y Loyola, sí. Los viernes a las 20:30 está la apuesta de Felice. Felice es uno de mis últimos materiales. Contá de eso. La dirige Hugo Ramos, que es un sanpedrino delicioso, también autor de teatro, director. Otro hombre. Te encajaron ahí. Otro hombre. Este hombre elige Felice, busca que yo la actúe. En el momento que yo, con todas las actividades que tengo, se viene retrasando el proyecto, lo convido a trabajar con otra actriz en sí, porque es un unipersonal, digamos. Entonces trabaja con Andrea Villamayor, que es quien hace de Felice, y esta obra también tiene una investigación, gana Felice sobre todas las mujeres que estaba investigando. Felice es Felice Bauer, ¿sí? Es la amante, es la amante a la que abandona Kafka después de 5 años, ¿sí? Tuberculoso y todo, se fue con Milena, ¿no? Entonces yo creo que en un momento muy particular de mi vida, Felice le gana a la mujer de Tolstoy y a la de Dostoyevsky, y le gana mi investigación, y es mi Felice, porque decididamente empieza a hablar de este reclamo, de este duelo que tiene que ver con, ¿no?, tuberculoso y todo, te fuiste con otra. Claro. Digo, creo que ganó eso, pero digo, en el medio de esto, amor, guerra y literatura es lo que se pone de centro. Mi Felice, yo no sabía en el momento, mi Felice le empieza a escribir a Kafka. Yo no sabía que estaban publicadas las cartas de Kafka a Felice, no así las de Felice a Kafka. No lo sabías. No lo sabía. Yo empiezo a escribir con todas las voces. Felice avanzaba, las demás no iban para ningún lado. Y el vínculo que yo estaba tratando de indagar era en dónde residía la condición o el vínculo de lo amoroso. Porque la fantasía era, ¿no?, ¿ellos de quién se enamoraron? ¿De las mujeres o de sus primeras lectoras? Todo esto, digo, el gran teórico de la teoría del lector es Piglia, ¿no? Yo leo a Piglia en El último lector y me empiezo a quedar con esto, ¿no?, con la renuencia de estos grandes autores como Dostoyevsky, Tolstoy y Kafka a la máquina de escribir. Ahí la aparición de la mujer, como siempre, para hacerse cargo de estar en presente y de resolver esto de ser las taquígrafas. Y empiezo a ver la constante de que todos estos hombres, ¿sí?, se casan o mantienen una relación con su taquígrafa. Entonces yo le digo, bueno, ¿dónde reside acá el vínculo de lo amoroso? ¿De qué se enamoran ellos? ¿Se enamoran, ¿sí?, del espejo en que ellas funcionan, de ellos mismos, a partir de que son sus primeras lectoras, o de las mujeres? Y en el caso de las mujeres, ¿se enamoran de ellos o de sus ficciones? ¿No? Y ahí empieza todo este tejido de lo amoroso. Felice definitivamente gana, porque yo en ese momento debo haber estado despechada. Pero igual ahora no trabaja del despecho, y empieza a tejer, ¿no?, este vínculo, la obra trabaja sobre, después sí tomo fragmentos de carta de Kafka, pero como excusa para terminar de redondear el texto, pero Felice se encarga, digamos, en esta travesía de hacer una suerte de duelo, ¿no?, sobre esta rememoración de un amor en plena guerra, digo, un amor repleto de pasión, de ausencia, de desconocimiento, y Hugo verdaderamente hace Hugo Ramos hace un trabajo muy interesante, ¿no?, porque es una pieza en la que él tiene que tomar decisiones concretas sobre una escena, ¿no?, de cómo transitar una estructura donde yo no trabajo bajo la clave del realismo. Uh-huh. Y una actriz que sinceramente se pone sobre sí todo un texto que tiene que remar, que tiene una voluntad poética, y el que pasa en muy poco tiempo por muchos estados diferentes. Entonces, estoy muy contenta, y es mi primer temporada por fuera de un ciclo, porque el año pasado estuve con una obra en nuestro teatro porque gané en el ciclo que homenajea a Teatro Abierto, uh-huh. O en Teatro por la Identidad, o mis obras se estrenaron afuera. Entonces, vivir una temporada para mí es tan novedoso como haber sido, recuperar mis obras, pero en una publicación propia, ¿no? Vivir una temporada donde todos los viernes yo soy una de las anfitrionas y te espero con un café a las 20:15 y 20:30 entramos a ver la obra. Y bueno, hay que ir, ¿eh? Hay que ir, ¿eh? Ahí, ¿sí? Invitamos a nuestros oyentes también, ¿no? Sí, así sí, que todos los viernes. A empezar a descubrir, ¿no? Y entender, o no, a llenarse de preguntas con el tema de las mujeres de los escritores, ¿no? Porque es un tema apasionante, ¿eh? Totalmente, totalmente. Todas, pero si vos te pones viniendo para acá, ¿no? La esposa de Onetti, Dolly, así, no sabemos si de qué se han enamorado cada uno del otro, ¿no? Porque era, y hoy hablas con Dolly, que está viva, tiene como 90 años, vive ahí por Olivos, y ella sigue hablando de Juan Carlos como, no sé, lo más. Bueno, la mujer de Rollo Conti, claro. Hablando, decía, además de Álamo Carolina, que es un cuento para propio, además son exquisitas críticas literarias, ¿sí? Esto que Elsa, antes hablábamos de Elsa, ¿no? Elsa reconoce, además, porque si hay algo que no es soberbia, pero tampoco era humilde en eso, reconocía muy bien en qué se manejaba. Las críticas que Elsa ha hecho de una literatura que en ese momento no tenía, tanta, una crítica cercana que ella haya podido acceder, por ejemplo, sobre Cortázar, son mujeres con una sensibilidad, ¿no? Que creo que hay algo del orden ahí de la empatía, más allá que es lo que media, uno es con lo que trae puesto. Y si la palabra es lo tuyo, ¿cómo puedo yo puedo estar tomando algo y puedo estar hablando de otra cosa, pero es parte de mí, mi pasión, aquello que me explica, es parte también de mí, uno lo lleva puesto. Muy interesante. Reche, ¿eh? Es la invitada que más fácil nos ha hecho el trabajo, porque habló mucho, pero está muy bien. Esto es para que me sigan trayendo. Claro, qué bárbaro. ¿Ya empezó el personaje para su radioteatro? Cree también que va a tener tiempo de hacer radio, eso está bueno, con todas las cosas que hace. Es una... además, ¿no es, o no? O el tiempo no es un problema para no, vos. No, el tiempo uno lo acomoda, pero la radio para mí es uno de los medios más generosos, más interesantes de trabajo, en el que más he disfrutado esta beta también, que tiene que ver con la investigación, con la crítica, con hablar de lo que me gusta. ¿Qué más? Hay no toda la gente en radio puede hablar de lo que le gusta, y no toda la gente puede escuchar, no todos los oyentes pueden escuchar lo que le gusta. Esto es lo que, de alguna manera, testarudamente, es lo que venimos haciendo hace mucho tiempo. ¿No? Bueno, pero estos espacios se celebran por eso, porque uno hace las trampas a aquello, yo siempre he hecho, no hago crítica gráfica, justamente porque tendría que trabajar sobre o he participado en programas de cultura o programas donde me permitan hablar, ¿sí? Del presente teatral o de los estrenos cinematográficos, pero seleccionar de qué. Eso uno resiste en las pequeñas cosas. Uh-huh. Bien, bueno, ya están llegando nuestros invitados. Está la parte plumífera de Oliucanit, que no voy a decir quién. Y tengo una sorpresa increíble. No lo puedo creer, quién nos ha venido a visitar. No lo puedo creer. Es más, la voy a hacer hablar. Es bien. Está muy bien. No quiere saber nada, porque Araceli... Hoy tenemos una mujer que ha hablado y hay otra mujer que no quiere hablar, ¿te das cuenta? Pero yo sería ideal si fuera como ella, entonces. ¿En serio? No, no, no, no, no, no, no, me lo han dicho ya. Ojo, rasga lo ideal, rasga lo ideal, pero habla poco. Es que esa es la medida justa. Escribe poco también, pero en realidad escribe mucho, pero cuando se comunica escribe poco. Escribe poco y lo justo y necesario. Economía de palabras, está muy bien. Sí, sí. Qué grande. Me voy a desmayar, vino Velasco, bien. Y no dijo nada, ni siquiera lo escribió. Claro. Está bien. Araceli, un placer enorme ¿eh? Para haberte, mí haberte conocido. Para mí también se pasó súper rápido. Lo que sí, en relación al libro, el Teatro de la Palabra, lo que digo es que lo pueden conseguir por Amazon, bien, ¿sí? Por el bien. Sitio, que lo tienen en forma de e-books o lo tienen en papel. Y que el pedido, digo, para que sepan, oscila el pedido normal, sin ningún tipo de costo, no se demora más de 10 días, digo, para que no tengan que andar pagando. Uh-huh. Y en términos de cambio, digamos, oscila en ser un libro que no supera los 160 pesos. O sea, que dentro de todo, claro, porque cuando lo vean, sí, al ser, es un libro gordo. Entonces, en relación a cómo vienen, digamos, los precios de los libros, uno cree, sí, pero no, la verdad es que justamente la editorial que es La Campana Sumergida es una editorial. Ha encontrado muy buen precio, realmente. Porque a mí me interesó por la política que tienen en trabajar con autores y claro, esto no se trata de que nos dé dinero. Entonces, pudimos trabajar con los costos básicos que nos exige Amazon para ser distribuidor. Impresionante. Bien. Bueno, Araceli Arreche. Maravilloso encuentro, seguramente los estaba pensando algo la Torraca también, que obviamente requiere de mucho trabajo, como todo lo que hace Araceli, por ejemplo, pues en cada cosa que ella dijo, si uno se pone a pensar. Hay horas de trabajo. Claro, todo el trabajo es, ay, qué bien esta mujer. No, flaco, o sea, se está matando laburando, claro. Entonces, pensaba también que en este tipo de encuentros, el audio tiene que quedar rubricado, ¿eh? Tiene que quedar rubricado al aire, no puede quedar archivado y nada más. Entonces, tenemos que, nosotros, como Secreto de las Letras, tenemos que empezar a trabajar sobre nuestra rica, riquísima biblioteca de audio, porque estas charlas tienen que volver a repetirse aleatoriamente o cuando el oyente lo desee, subirlos de alguna manera, que también requiere un trabajo bárbaro, ¿no? Sí. Por supuesto. Pero ha sido una cátedra. Ha sido una cátedra, sí, claro. Y una mirada universal también, porque no hemos hablado de nada trivial. Uh-huh. Y eso es fantástico hoy en día. El teatro, las letras, la ficción, la política, en el buen sentido, política, ideología, las mujeres de los escritores. Totalmente. Las mujeres. Las mujeres. Las mujeres. Las que hablan poco, las que hablan mucho. Exacto. Bueno, estuvimos con Araceli. Muchas gracias, Araceli, por visitar. Gracias. Muchas gracias. Igual. Bueno, entonces, antes de que comencemos a hablar con los Olio Canit, vamos a escuchar, está ahí en SoundCloud, ¿no? Sí, en SoundCloud. Nos han mandado difusión de un disco que ha salido del músico argentino-canadiense, mirá vos, un yacero, se llama Michel Sarain, está radicado en Nueva York ahora, que hace algo que está muy, muy bueno, que tiene que ver con el rhythm and blues, el hip hop, el dubstep, que en su momento se lo vamos a preguntar si podemos hablar con él, que va a venir a tocar acá a la Argentina, como decía recién, no venía a tocar a la Argentina, el 6 de septiembre a las 20:30 en un lugar muy lindo que queda ahí en Araos de la Madrid 1001, Araos de la Madrid, esquina Irala, uh-huh, la Torraca. Esto se llama Al Escenario. Al Escenario, donde hay muchos artistas de jazz interesantes. Entonces hoy, como para hacer un breve intervalo entre lo que dejamos y lo que va a venir, que en realidad nunca dejamos nada y siempre viene algo, por suerte. Siempre hay música y palabras. Claro, ¿sí? Vamos a escuchar algo de lo que sería The Escape Suite, que es el nuevo disco de Michel Sarain. Ahí está sonando. Junto a su banda De Chabones. O sea, estoy hablando de un tipo argentino-canadiense, Velasco, que se fue a vivir a Nueva York. Y el tipo desde allá, en el Zoom. Una Zoom, banda de chabones. Claro, re cool, a la banda le pone su nombre, Michel Sarain and De Chabones. Así que escuchémoslo. Thank you.

No toque su receptor. Relájese. Está escuchando El Secreto de las Letras. Efectiva solución contra los bailes de la televisión. ¡Uy! ¡Shh! ¡Cállate! Bien, noche de emociones, hoy en El Secreto de las Letras, porque están nuestros invitados de hoy, por supuesto, y también está el puente para llegar a esos invitados, que sí. Es nuestra amiga Soledad Velasco, que anda por ahí. Hay un efecto de aplauso, salvo para poner a Soledad Velasco. En vivo, porque hay cámara, así que está saliendo en vivo en este momento, por si no lo sabía. Claro, Soledad se cree que va a pasar desapercibida. No, ahí está la camarita, así que está saliendo claro, en este momento. Ahí está. Bien. Amigos, un momento de emoción decía porque tenemos la suerte de entrevistar a muchos músicos, uh-huh. En parte independientes, después por ahí nos sale un Daniel Melero también, un Richard Coleman, ¿no? Todo tipo de músicos. Pero es difícil encontrar un proyecto que a uno le cuadre tanto. ¿Eh? Que uno diga, pero ¿cómo estos tipos pueden hacer esto? Si a mí me hubiese gustado escuchar esto antes. ¿Qué gesto? Me hubiese gustado hacerlo. Y uno de ellos lo conoce de otras bandas, pero no se los imaginaba haciendo este proyecto, esta música. Creo que en El Secreto de las Letras de hoy, nuestros oyentes se van a sentir muy identificados. ¿Por qué? Porque están los hijos, los padres, los nietos de mucha gente que admira y admira el cómic, los dibujos animados de los 60, de los 70, de los 80 también hay algo, ¿no? También por ahí. Y a su vez la buena música, porque este proyecto, esta banda, estamos hablando de Oliocanit, está muy bien producido, obviamente, muy bien tocado. Y no quiero hablar más, bienvenido Gastón Goncalves. Buenas Han noches. Dicho mi identidad auténtica. En estos momentos soy nadie. Bien, nadie uno. Todos los que me buscan saben quién soy. Nadie uno y nadie dos, entonces. Nadie dos. Nadie ¿Cómo dos. ¿Cómo están? Buenas noches. Me gustó lo de ¿Viste? Está dos. Bueno eso. Está bueno. Me encanta que se ponga el antifaz. Me mata eso. Me mata. Es parte del misterio. O sea, la verdad bueno. Que en estos tiempos en los cuales nos dan todo tan servido, tan masticado, claro. Tan que ni uno tiene que tratar de saber qué es, nosotros la queremos poner. No es difícil, sino que si te interesa, esforzate para ver qué pasa. Claro, qué bueno. Bueno, ahí estaba leyendo también que obviamente que el antifaz, como bien lo decís, nadie uno, tiene que ver también con eso de dejar lo que fuimos o lo que somos en otro lado. Estamos haciendo esto. Te permite hacer bien. Una historia es el misterio. Única, como es la anterior, como es la que sigue. ¿Cómo es que músicos recontra músicos, recontra profesionales que tocan en bandas tan lindas, se juntan y de repente empiezan a hablar y conjugan el lenguaje musical con el gusto, por ejemplo, por los dibujos animados y por los cómics? ¿Algo así fue? Sí, señor. Sí, un poco sí. En realidad venían como de distintas células que se habían armado. Una de ellas era, bueno, el Tonga estaba viniendo a casa así recurrentemente con sus canciones que hacía con el ukelele, que Ajá. le estaba dando a full. Y en casa las vestíamos. Yo le ponía unas baterías electrónicas, las producía un poco así levemente, obviamente ahí entre los dos. Y eso por un lado. Y por otro lado, él se estaba juntando con Sebas, con Sebastián. Ajá. Otro nombre que matamos. Ah, y otro nombre que matamos. Acá bueno, los héroes no valen nada. Pero no dije. En identidad secreta vale 2 pesos acá, papá. aparte de héroes acá en Belgrano, está buenísimo. Esa parte igual no la tenemos muy pensada. Porque tenemos que obviamente que no, nos prendemos fuego nosotros. ¿Y eso está al revés? Puede ser, porque me molesta el ojo. Bien, nadie uno tiene un problema en este momento con el antifaz, lo está dando vuelta. Sí, sí. Ahí es más cómodo acá. O sea, bueno, tendría que haber imagen para que la gente realmente vea. Hay imagen. Hay que tengo autoestima. Mucha. Y bueno, cuestión que en un momento todo eso se juntó. Acá el elemento catalizador dijo, che, ¿por qué no nos juntamos? Y entonces empezamos ahí con las ideas que venían de distintos lados. Seba venía con la cosa de los temas de dibujos animados. Tonga venía con sus canciones. Yo venía con la música electrónica, que quería hacer algo como un jam electrónico, qué sé yo. Y bueno, armamos las tres cosas y se fue dando. El disco tiene 10 canciones. Sí. ¿Está bien? Sí. La mitad son composiciones propias. Sí. Y el resto... nuestras. O sea, hay como un lado A y un lado B, que contárselo a alguien que es post, o sea, que es de la generación del CD, no tiene mucho sentido. Pero antes, las cosas que vos ponías en un lado lo tenías que dar vuelta. Maravilloso. Entonces, seguimos haciendo eso de una manera virtual. Hay un disco de Tom Petty que hace eso muy lindo, que el tipo, escuchás el disco, llega al tema 5 y dice, supuestamente usted ahora tendría que levantarse, da vuelta al disco y seguiría escuchando. Y lo dice Tom Petty, ¿no? Lo dice Tom Petty en persona, y es como muy lindo. Y nada, tenemos eso. Calculo que en algún momento, cuando no podamos, lo vamos a hacer también en vinilo. Qué bueno estaría de... Es como, sí, es claro, bonito. ¿Verdad? Pero todo tiene que ver con la cosa artesanal, con volver a meterse. A veces, viste, por ahí los grupos, en nuestro caso, se pusieron tan grandes que uno pasa de estar en contacto con montones de momentos en los cuales se crea lo que sea, hacer el disco, hacer una remera, hacer la canción, y empieza a ser como dependiente de mucha otra gente, con lo cual... el sueño o la idea de uno pasa a tomar contacto con otras personas, que a veces coincide o no, o a veces técnicamente da o no. Cuando empezamos de vuelta en este momento más artesanal e indie, es re lindo, porque a veces sí, es verdad que a veces nos equivocamos y no nos sale porque hay algo o lo que sea, pero el siguiente lo podemos hacer diferente si queremos. Claro. Nadie nos dice qué hacer, porque si lo queremos hacer, de por sí, el arte de los CDs tiene un formato que tiene que ver con poner una batea. Está limitado a que mide 14 centímetros y no se amorde eso. El nuestro no es así. Claro. Porque no importa dónde lo vas a poner. O sea. Ahora le vamos a sacar una foto al disco que muy gentilmente nos han traído. Se lo voy a pasar a usted para que lo digitalice. Aparte, pero arte, yo me quedo con el disco. Muy bien. El arte del disco de tapa da para vinilo. O sea, Lo vamos a hacer. O sea, va a pasar, pero somos una célula pequeña y los pasos los damos que resulten. Bueno, o sea, ahí nadie uno estaba hablando de algo que es recontra interesante, que es ubicarse de nuevo, quizás porque él tuvo un comienzo prematuro, de alguna manera, como todos, en la música, ubicarse en... Soy tresmesino. Volver a pelearla, volver a decir, bueno, y esto lo publico, y cómo hago, y lo difundimos. Debe estar buenísimo eso. Sí, está buenísimo. O sea, que vos digas, muchachos, espera, yo ahora voy a hacer esto. Sigamos, por supuesto, ¿no? Porque es maravilloso lo otro. Igual, o sea, nos juntamos porque nos gustaba hacer esta música. O sea, si las dos bandas estuviesen igual presentes y todo, lo haríamos igual, porque tiene que ver con lo que uno hace. Porque por ahí, un proyecto que vos haces contempla una cantidad de canciones y estilos. Y por ahí vos musicalmente haces muchas cosas más. Generalmente quedan en el arcón. En mi caso, puntualmente, lo sacó Martín, porque yo hacía las canciones y era tipo, o sea, en algún punto que soy un cara dura, pero en la música era tímido, me los guardaba en casa, no hacía nada más, y le gustaban las canciones, dale, vamos a hacer que esto, y eso fomentó que pasó esa célula de canciones que vos nos ponés en tu otra banda, pasaron a tener como un formato de proyecto. Lo mismo pasó con lo que él estaba haciendo. Sí. Y aparte nada, lo que empieza a acaparar una banda cuando uno hace tantos años que está laburando, como fue mi caso con Árbol, muchos años, como 18 años, y entonces después de haber dejado la banda, o sea que paramos, y todo un vacío en mi caso y eso, justo lo que pasó con Oliganit y todo fue realmente como un desafío de vuelta de volver a vivir un montón de cosas, y que realmente también tenemos ganas de llevar la banda a muchos lados, ¿no? No tenemos límites, ¿viste? Estuvieron en Cosquín este año. Estuvimos en Cosquín y vamos a hacerlo. Un montón de ¿Y ahora cómo sigue la vida escénica de Oliganit? Lo más importante es el show que vamos a hacer el 11. Sí, el viernes 11 estamos presentando el disco en un bar, un lugar que se llama Liverpool Bar. Es un mini teatro. Yo creo que le tendría que sacar el término bar, porque... No es que lo minimiza, lo contempla en un lugar, que el lugar tiene una estructura muy linda, porque hoy en día los lugares ya son menos, viste, para tocar. Y que tengan un formato que esté bueno, menos aún. Entonces vos llegas a un lugar de repente a tocar que te dice, en nuestro caso fuimos a ocupar el lugar de una banda de unos amigos que no podían tocar y nos dijeron vamos ahí. Y acá es un lugar que tiene una estructura perfecta para tocar, tiene telón, tiene un escenario, claro, está cuidado el coso y dice, esto es buenísimo para una escenografía, para hacer un coso. O sea, de por sí cuando decidimos hacer la fecha, que acá la tenemos a Sole, que tipo decía, bueno, ustedes busquen, busquen el lugar. Yo decía, ese lugar tiene como el lugar de teatrito, como la de Margarita Sirgu. Claro. Lugares que decías, armo una escenografía, claro, busco que hacerle otra cosa. ¿Qué es lo que diferente a ir y tocar y nada más? Porque va a haber toda una movida también con remeras, contalo todo, eso. Todo, ¿no? puesta en escena, proyecciones. Sí. ¿Qué va a haber invitados en las proyecciones? Está Meteor y todo. me muero. Si de está todo, Meteor, de todo. Hay muchas cosas. Sí. Hay muchas cosas. Tenemos un gran equipo trabajando. Lo tenemos a Hernán. Sí. No me acuerdo el apellido. Gorlier. O sea, el equipo es un equipo hermoso porque en realidad lo que hicimos fue. Nosotros queremos hacer un montón de cosas fuera de la música y por ahí a veces no podés ejecutarla porque no la sabés. Y fue bueno, a ver, hay gente que le gustaría poner su arte acá, o sea, no, yo te digo qué querés, o sea, qué tenés que hacer. Y aparecieron gente que hace proyecciones, gente que hace escenografía, que le interesaba y no sabía cómo volcarla, porque por ahí no tienen su espacio para hacerlo solo, es en conjunto. Exacto. Y de repente nos encontramos con que, bueno, esto se transformó en un colectivo de muchos artistas haciendo diferentes cosas. Que hacen su arte, no es el show de All You Can Eat y la gente que contrató. No está eso, es como una especie de cooperativa loca. Sí, nos ha pasado mucho con muchos artistas así independientes que tienen esta idea de, sí, de combinar diferentes aspectos del arte. Lo que en todos, notamos en todos que han venido, que han tocado, que han traído sus trabajos, es que esto, tienen la libertad de hacer lo que tienen ganas y claro, eso es y los temas, se nota esa libertad al momento de, no sé, si no sé, temas que estaban antes y guardados, como decís en tu caso, nadie uno, o esta forma de producir y de trabajar y de crear, te da libertad que se notan los temas. El diseño del disco, todo. Yo vivo con mis hijos, que uno es músico y un montón de amigos de ellos que hacen una vida que no conocía. Que es tipo, no me importa, el diario común, la revista común, consumo a través de internet, consumo a través de un portal, hago de otra manera, saco los discos de una manera virtual, cuando los quiero fabricar los hago de una manera hasta pirata, lo que sea, pero el coso es distinto, y de repente vas y ves, tipo, en un lugar muy chiquito, unas obras de arte maravillosas, que después tienen la libertad de cuando lo van a fabricar, hacen otro arte. Claro. Porque no hay un señor que les dice, no, ya hice tipo el original, ya no puedo cambiar esto. Entonces el tipo que pasa hace, lo que estamos haciendo nosotros ahora puntualmente, hacemos 200 discos, los terminamos, tenemos la libertad de cambiar el arte si queremos. Claro. Nadie nos dice nada, es porque es el placer nuestro. O sea que los fanáticos de Olio Caní van a decir, voy a comprar la primera edición, la otra que cambió la tapa. Sí, estamos vendiendo tenemos una línea que es Mercado Libre, claro, y ahí publicamos el disco para mandarlo a todo el país, porque ya le hemos mandado a un montón de lugares de gente que ha comprado. No, esto es una disquería, eso es otra cosa que nos cambió. Viste, ir a la disquería y voy a decir, bueno, yo trato de que esto sea lindo, que sea barato, porque quiero que te lo lleves, y ir a una disquería y que el tipo te diga, mirá, no le voy a poner vidrio, aparte le voy a cobrar 3 veces más. Y aparte por ahí si me preguntan, ¿qué? Y aparte, no sé, tengo que fabricar un montón para que aparte vos lo tengas muerto. Claro. Y el chabón de un pueblito, de la provincia, donde sea, se lo compra a través de este portal, que tiene un arreglo con el correo, que le cuesta la mitad de lo que lo compraría la disquería y que le llega. Y aparte, habla con nosotros y le mandamos, ¿qué querés? Autografiado, te mando una foto, cosas. Es otro mundo, murió el parásito. Qué bueno. O sea, el parásito que no hace nada en esto. Nadie uno y nadie dos, Julio Canit. Nos está faltando Nadie 3, que vamos Sebastián. A matarlo, es Sebastián Bianchini. Fundamental en nuestra vida. Claro, pero bueno, vamos a escuchar, como solemos hacer, es la charla, la parte acústica, pero vamos a escuchar algo del disco. Ah, nos encantaría. Perfecto. ¿Qué te gustaría? No, y me gustaría Voy a Mil. Voy a Mil, sí. Tremendo. Track 7. Julio Canit, aquí en vivo en Secreto de las Letras, vamos a escuchar su trabajo en estudio, o sea, su trabajo electrónico, y después seguimos hablando. Iba pensando en él, sin decir nada. escucharon, ¿no? ¿Cómo suena esto? Voy a mil. Por favor, ¿cómo suena esto? Esto tiene aparte una cuestión así como medio beatlesca, armonía y todo, que claro, gran parte nos ayudaron los caños que en ese momento eran de Pericos, que es Juan Canosa y James Sox, que fueron el equivalente a tener a Batistuta y a Canigia en su mejor momento. ¿Dónde está grabado? Está grabado, o sea, grabado, básicamente lo que tiene que ver con los instrumentos y con los caños, fue en el estudio de Pericos, en el Robledo Sound Machine, que es el lugar que tenemos ahí con Pericos, que es nuestra oficina, sala, todo. Okay. Y después lo terminamos desarrollando tanto en la casa de Martín como en la casa de Sebas, las voces, overdubs, sí, todo eso. Programación. Y como se hacen los discos ahora, que es de una manera por ahí tipo desordenada, ¿viste? Vos agarrás tu disco rígido y mientras están mezclando, para que me falta tipo el coro en un lado y te vas a la casa de otro y lo haces. Sí. Y después cuando vas al lugar es tipo, che, el disco 2 que lo tiene, no sé, no tengo bombo para mezclar, ¿viste? El disco está desmembrado. O sea, me parece tipo como algo de pariente separado, ¿viste? Bueno, y ese ¿quién ese tiene laburo, la voz? Ese laburo técnico y psicológico lo hizo el pájaro Reinaldi, que sí, nos... Qué bueno. Que nos perdonó la vida, básicamente. Sí, nos perdonó la vida y nos vuelve a perdonar una y otra vez. Y aparte, nada, es, o sea, él mezcló el disco y nos hizo un mastering después. ¿Cómo suena este disco? Muy bueno, bien. Y por eso también tiene como ese tinte que el otro día, con una nota que fuimos a hacer, muy punk, ¿viste? En algún punto, si bien hay un montón de canciones que son bastante pop, bastante. Sí. Bien canción, sí. Pero claro, pero el sonido, el audio, todo así como medio... Sí, el pájaro aparte trabaja de una manera con los aparatos digitales, pero en una estructura análoga. Sí. O sea, de una manera para que lo entienda básicamente alguien que por ahí no hace tipo música, es como que vos le dijeses tipo a un aparato, todo esto, juntalo en algo chiquitito. Claro. Entonces el tipo... obviamente va a perder cosas. De la otra manera es un trabajo un poco más amplio, que es saquémoslo afuera y esto, lo que vos escuchás, va a venir un grabador y lo va a agarrar. Y va a agarrar todo, no se va a perder nada. Uh-huh. Y eso es un trabajo bastante artesanal. Ah, o sea, requiere casi 4 veces más de tiempo. Pero en el audio es... el audio es muy distinto. Por lo cual estaría buenísimo en algún momento poder hacerlo en vinilo, ¿no? Sí. Precisamente. O sea, salvando que uno graba en una computadora, es el trabajo analógico. Claro. O sea, es un trabajo muy artesanal. Es un trabajo lindo, lindo, porque nos hemos acostumbrado en degradar todo, o sea, ponerlo más para abajo. O sea, porque hay un caso muy interesante que es el de Metallica, que los tipos sacan un disco muy grosso y la gente lo devolvía porque rompía. ¿Y qué pasa? Que los tipos dicen, pero pará, vamos a un estudio de mercado porque esto está grabado increíble y todo. Y dice, ¿en qué escuchan ustedes? Y se dan cuenta de escuchar unos aparatitos muy berretas de $10 que no se aguantaban eso. Que tuvieron que sacar la edición 2 berreta. La comprimieron. Sí. Claro, porque es lo que escucha todo el mundo. Y hoy en día en un estudio se hace eso. Vos terminás, grabás en un estudio súper bien, de una manera súper bien, y decís, bueno, vamos a probarlo en todo. Y una de las cosas que traes es un MP3 súper berreta, y lo escuchás. Porque casi todo el mundo escucha ahí. Si se pone grave, se mandoliza la música. Se regulariza para abajo. Claro. Todo es... Claro. Salvo el pendejo que no le importa y lo saca por su lado y jodete si rompe. Y esos son los que tenemos que mirar. Bien, habló Nadie Uno. Sí. Está Nadie Dos también. Aparte, haciendo amigos que sea Nadie Uno, claro. Sí, yo fíjate, pero no voy a decir quién es Nadie Uno y Nadie Dos. Después decilo. Yo lo voy a decir y los superhéroes se van a tener que ir volando, mire, de acá. Tenemos un Fiat 600 que aparte anda, hay que empujarlo. No, somos, muy bueno. Somos superhéroes argentinos. No, me muero, en serio. Tiene un manchones nuevo. No, sí, muy bueno, muy bueno. Me lo tocaron, papá. Muy bueno, muy bueno. Bueno, y ya escuchamos la parte electrónica. Nadie Uno dio una explicación buenísima, muy linda, muy, muy gráfica, ¿no? De cómo fue grabado el disco. Porque acá a los músicos preguntamos todo, Nadie Uno todo. Okay. O sea, qué es lo que ellos quieren hacer. Por eso la ventaja de lo que decía Martín antes del proyecto independiente, porque el músico dirige su proyecto, la edición la hace como quiere. El arte de tapa es otra cosa. Acá vino gente, ¿no? Tipo Julián Mourín, que ha traído ediciones muy lindas, discos desplegables. Sí, por ahí único, serigrafía. Una serigrafía que es un único modelo. Claro. Pero bueno, pero también nos gustaría escuchar la versión análoga acústica, ¿está bien? Esto sería casi como un formato en lo que fue la canción, o sea, en su origen, agregado con... Nosotros hicimos ahora como un juego de transformar estas canciones lúdicas y juguetonas con instrumentos que tenemos y esto va a ser como medio cercano a eso. Algo que ustedes consideren bueno. Sí, es una canción que es la que, estamos, la que nos representa medio en el espíritu, que es Mocasín. Es el corte. Hicimos un video. Tiene un video muy lindo. Muy bonito video. Muy lindo. Los chicos de La Plata, una es mi sobrina que es un flash, pero son 6 chicos. Y son los chicos, boludo. Muy profesional. Te digo que cada cosa que hacemos siempre flashamos con quiero hacerlo con vos y son todos pequeños, están con otro viaje. Qué bueno, qué bueno. Y por suerte, bueno, a estos viejos así los quieren todavía. Dice, señor, vaya a hacer otra cosa. Señor, váyase. ¿Querés el otro micrófono para el... o no? No, agarramos acá. ¿Estamos bien? Como bien. La vieja escuela. Esto es como así, mira. Bueno. Quiero que se escuche. ¿Querés bajarlo? Pero es que tengo que cantar también. Ah, ¿querés poner el mío? ¿Vamos con ritmo? Vamos con ritmo. A ver a qué tempo. Ah, el original. Ah, esto es maravilloso. El hecho para la radio. Olio Canit en vivo. Nos falta Sebas acá. Quiero dormir en un mocasín sin despertar. Chocolate y maní. Quiero aspirar crema chantilly para llorar. Merengues de amor sin despertar, sin despertar. Quiero dormir, quiero dormir con un albañil, con un albañil, y revocar este corazón sin despertar, sin despertar. En vez de María Elena Walsh era María Enema Walsh. Infantodar. Sí. Bueno, tienen unas armonías vocales muy buenas. Y nos falta Sebas. Muy buen. Sí, claro, pero Sebas, que por sí hay este como interludio que hacemos en voces. El chiflado grabó en su casa tipo 200 voces y era: man, que se muera Paul McCartney, sos un loco. Solo era, che, hice esto. Sí, sí, como digo nada. A ver, tiene una gran capacidad de armar arreglos. Claro. Y bueno, de hecho, el arreglo del medio de coral, que es como una parte C. Muy bueno. Lo desarrolló todo de él. De hecho, él vino con todas las voces grabadas, que creo que hasta quedaron. Sí, sí, sí, es él. Nosotros grabamos, por ahí, tipo. ¿Para qué la vamos a grabar? La vergüenza. Ya quedaron. Digo, no toco más. Nadie uno como bajista hace la voz grave. ¿Está bien? Sí, igual me han pasado a todos lados. De por sí es muy gracioso porque cuando grabamos el disco yo era tipo, hola, ¿cómo estás? Claro, claro. Y de repente estoy yendo a tomar clases con la hermana de Nadie 3, que es la que no está acá. No lo podíamos sacar. Y me pasó dos octavas arriba y eras tipo, hola, ¿cómo estás? No, estaba clavado en la octava 1, no lo podíamos sacar. Claro, la noche, la mala vida. Tipo, trabajo. Claro, pero desde tu rango vocal acá, ¿no? Bien alto. Por Nadie 3, que es algo intermedio. Ah, Nadie 1. Que es algo bajo, no, que es una cosa maravillosa. Variamos igual porque es muy bueno. Igual eso hace, también, viste, es como un efecto familiar que te complementas. O sea, claro, absolutamente cada lugar en el cual decís, no llego, no tu llego, compañero está, y el otro tipo, me faltaría, tu compañero está. Claro. Esto bien, es como una receta. O sea, la verdad que los ingredientes que hicimos los tres balancearon lo que no sabíamos hacer solos. Bien, yo quería, a ver si me tomo el atrevimiento, ¿no? Porque los DJs son atrever, ustedes hoy de noche, ¿no? Pero a mí me gustaría tanto que los oyentes escuchen Metastro. Bien. Metastro. Estamos arrepentidos del nombre igual, porque lo que le hacemos, dígalo, nosotros básicamente... Cámbielo. No, es que lo que hicimos, o sea, lo que hacemos con la canción es ¿catológico juntar... el nombre? A mí es me raro, Metastro. Tumor, yo... te voy a decir, más peor, a vos, tipo, bueno, usted tiene Metastro. ¡No! Me mata, ¿viste? Vamos un corte, vamos era, un corte. Era un meteoro poco, y astro. Ponga Metastro, que esto se complica. Astro. Ah, ¿sabe qué? Le hizo Metastro en su cuerpo. Claro, claro. No, ¿qué pasa? Vamos a contar, pero, o sea. No, atento, los nenes. No, pero puede ser algo bueno hacer Metastro. Totalmente, claro, totalmente. Pero bueno, Metastro, sí. Estamos hablando de la versión original de Meteoro, y de repente se le mezcla Astro Boy. Allá viene Astro Boy a luchar con valor. Es una maravilla. Con valor, claro, lo contamos. Es que muchas veces pasa eso, porque como tomábamos canciones para ponerlas en una canción, por general combinábamos dos canciones. De hecho, el de las Tortugas Ninja está combinado. Casi todos pasa eso. Sí. En realidad, o sea, modificamos por ahí. Si agarramos la canción normal, le cambiamos la letra. Tipo, claro, no sé, el universo está protegido por el poder de Reynolds, dice, en vez de poder. Sí. Claro, claro. O sea, sí, tiene, y así tiene, todo empezaba con eso. Eso derivaba a que de repente, bueno, estábamos tocando He-Man y Sebas trajo lo de campeón nacional. Claro, la de Peuchele. Claro, el intro ahí. Tiras en el ring, claro. Claro, y todo pasó a ser eso. Tipo, pasó, tipo, bueno, si vos querés decir algo serio y trágico, de una manera alegre. Claro, aparte de eso, sí, lo vamos a juntar con otra cosa, no tiene nada que ver. Y ese creo que es como el que está en todas las canciones. O sea, en todas las canciones pasa eso. Entonces no le cambien a Metastro el nombre, porque está trágico y... No, aparte ya está. Pasa feo. No, o sea, la verdad, ahora... estamos ahí cuando... Viste que esas cosas no pensás. Yo creo que calculo que en su momento no pensaron, che, le ponemos a estéreo en el grupo, ah, es una porquería, ¿no? Y después, tipo, qué increíble. Pero así todos, ¿no? Pues todos lo pusimos, los perigos, un pájaro, genial. En esto lo hicimos, qué sé yo, por ahí. O sea, ojalá que la gente diga, sí, que somos unos genios después. No, y All You Can Eat, ¿qué, sí, quiere decir Nadie Dos? Explíquelo, All You Can Eat. La idea vino de que como eran varias propuestas, era como un tenedor libre, entonces tenedor libre en inglés es All You Can Eat, todo lo que puedas comer. Pero lo castellanizamos, lo argentinizamos, O-L-I-U-C-A-N-I-T. Perfecto. All You Can Eat. Yo creo que en el futuro, sí, se va a hablar así en Estados Unidos. Con ya, todos los latinos. Ya se habla, sí, ya, de las deformidades. Va a ser así. Vamos a All You Can Eat. Eso lo hacen puntualmente, por ejemplo, viene el Papa y tiene que ir a cualquier país, y el tipo no sabe hablar africano. Claro. Le escriben fonéticamente lo que tiene que decir, entonces tipo, o platica, o bla, bla. Qué genio que es. Claro. Pero el tipo lo escribió exactamente como lo pronunciás. Sí. Y eso es lo que hicimos nosotros con el nombre. O sea, All You Can Eat sería, si yo te digo, escribir en español, escribís eso lo vas a hacer. Bien. Perfecto. ¿Podemos escuchar Metastro o Nadie Uno le quiere cambiar el nombre a Metastro? No, se llama Astro Oro, pero vamos a escuchar Astro Oro. Ahí está, vamos. All You Can Eat, escuchen esto. Piloto luchador. El secreto de las letras. Música y palabras en partes iguales de radio. El secreto de las letras. ¿Estamos al aire? ¿Qué? Qué lujo, Martín, escuchar, escuchar Metastro por un lado y por otro lado este ensayo acá, un placer enorme. Es la canción que canta Martín, que obviamente son los sueños. Sí, bueno, yo lo llevo en el corazón, tanto a Meteoro como a Astro Boy. Astro Boy es como un poco más en el corazón, es como es ¿por el qué? Personaje ¿por con qué? El cual yo me siento identificado desde chico. Claro. Me sentí identificado. Que se elevaba, ¿viste? Salía humo de... Sí, y cuando se quedaba sin batería, un montón de cosas que hicieron que yo me identificara con Astro Boy. Igual Meteoro también, lo adoré de siempre, ya en todos los capítulos. Vengamos que nosotros somos de la época, había dos canales de televisión que no estaban todo el tiempo. Sí, obviamente. En mediodía, que tampoco tenían teles todo el mundo. Claro. Ibas a la casa de alguien y veías en blanco y negro el dibujito que pasaba, entonces tocaba. Y al mediodía o a la tarde, Meteoro y Astro Boy eran uno de los que estaban llegando. Increíble. Sí. Increíble. Pero como hablamos antes fuera de aire, después se hicieron las remakes. Recuerdo de haberlo llevado a mi hijo, que tenía apenas 2 años la primera vez al cine, Nadie Uno. Y la versión nueva de Astro Boy es un espanto. Ah, la de cosas. Ah, no, es un espanto. MacGregor. Claro, pero empieza. Claro, empieza y muere. Qué bárbaro. Ah, Meteoro Astro Boy raro. El pibe se la pasó dando vueltas por todo el cine, un mal momento, porque no le interesó la película. Y ¿era solo dibujitos? Era dibujitos. Igual, es como hecho un combo. O sea, pierde ese coso, no solamente es así, sino que hace. En realidad está inspirado en Pinocho. O sea, la historia básicamente Meteoro es Pinocho. Astro Boy es de Pinocho. O sea, el tipo, el creador, se basó en eso. Y el muñeco, que después el tipo quiere que sea tipo un nene de verdad. Claro. Está sacado de ahí. El doctor Eric. Pero lo que pasó en esa película es que se pasó, deben haber llamado a Walt Disney, levantate, hacelo más deprimente. Claro, y lo mató. Y lo mató. Yo escuché a los padres decir, pero por favor, decían los padres, ¿viste? Andan horrorizados. No, llamar a la televisión, esto es un escándalo. Aparte, a los 10 minutos de empezar la película. A nivel de Petete y Trapito. Exacto, exacto. La parte del pararrayos. Esa imagen, esa toma aérea que se lo ve solo a Trapito en el banquito, es un bajón. El psicólogo está contento. Es equivalente a 10 de Wall, más o menos. Tío querido, yo quisiera ser como vos. ¡No! Tan bueno y tan bondadoso como en el mundo no hay dos. Ay, querido anteojito, mi casa qué lejos está. ¿Qué más daría? No agarran el arma en su casa, por favor. Es un bajón. Pero bueno, García Ferrer. ¡Trapito! No, bien. Marcó. Yo creo que ha creado un montón de emos. Emos a full. Con el locutor Pelusa Suero, que hacía todos los personajes, todas las voces. Bueno, maravilloso. Con respecto a eso, a los locutores, a los doblajes que le daban acá, investigamos. Gran punto eso. Sí, Seba investigó todo. Acerca de lo Seba de sabe todo. Porque cuando queríamos hacer, dijimos, bueno, dale, hagamos la de Meteoro. Bueno, pará, ¿cómo es la canción? Pam, pam, pam. Sí, pero no tiene letra, negro. ¿Qué hacemos? Claro. O sea, entonces empezamos a buscar la letra. Y claro, después. La letra está puesta en Argentina por un doblaje que decidieron, bueno, vamos a ponerle letra. De por si hay un vinilo. Yo tengo un vinilo. ¿No es la original? No, la letra original dice tipo, no sé, aventura, en inglés, ¿no? Claro. Tipo, no canta, tipo. Peligro, claro, no tiene. Eso, claro. Primero lo pusieron los yankees, que generaron algo, viste, como ellos, tipo, bueno, le agrego algo a lo que vos haces. Y los argentinos le hicieron algo como propio. Lo loco es que nosotros recordamos algo que no existe. Eso nos pasó un montón de canciones, decir, no, pero este tema es cantado. Y lo bajabas en YouTube y era, no tiene letra. Instrumental. ¿Quién cantaba? La melodía. Y algunas son, claro, que la melodía por ahí generó una letra en el colegio, se hizo popular. Y todos es tipo, dale, Meteoro. No existe. Había mucha fantasía, porque como no tenías el evento, no teníamos una tablet, ¿no? Entonces tenías que fantasear, ¿viste? Sí, una tablet. Yo les iba a preguntar. Una tablet de lavar la ropa tenía. para hacer la picada. Claro, mi tablet ahora. A ver, sí. Dios, a ustedes. Les iba a preguntar también por... Este título es maravilloso, porque estamos hablando de Heidi. Sí. Y acá es Abuelito Cruel. Sí. Abuelito Cruel. Sí, sí, bueno, es Abuelito Dime Tú, pero la canción, convengamos que es una canción bajón, que para colmo de todo tiene como bastantes relaciones si lo querés pasar a las drogas, pues tipo, claro, qué blanco es, qué volado que estoy, cómo me subí al árbol. Sí. O sea, viene uno y te dice eso. Tremendo. Y yo no sé si originalmente esa letra es así, porque generalmente lo que pasaba es que el tipo no la traducía. O sea, agarraba lo que escuchaba y le inventaba un chabón que era un mexicano que tenía que hacer 30 canciones por día de diferentes estaba programas. Estaba drogado, aparte. Ah, ja. O no tenía tiempo. Bueno, la pensaba. Nosotros después hicimos de coso. O sí, bueno, un satánico dijo, ya le pongo todo esto y que se mueran todos. Pero no es original. O sea, digo que son, por cada mano que pasó, es lo que nosotros consumimos. Bien. Y bueno, y también, ¿qué hicieron con Pink Chicken? La juntamos. Pink Panther. Sí. There's a lot of funny animals in all this world. Have everything someone like is pink. Bueno, la canta Sebastián, o sea que solo él la puede cantar. Nosotros somos la versión. Pero es la versión, ¿te acordás la que empezaba? La tira. Era toda instrumental con un de batería. Que venía el auto, abría la puerta. Exacto. El mejor auto del mundo después del Batimóvil. Increíble, claro. Después del Batimóvil, sí. Bien. ¿Algún tema? Yo, nosotros ya sabemos porque lo escuchábamos fuera de aire, por supuesto. Y Super Chicken, ¿no? El cual no lo incluiste ahí, es un dibujito medio como raro, porque como es indie, como te diría, lo que conocimos como Ren y Stimpy, son dibujitos que estaba Hanna-Barbera, que hacía todo, Warner, que hacía todo. Se ve que había un par de estudios más indies que hacían dibujitos. Y ese fue uno en el cual somos pocos los que decimos, wow, que era Super Chicken y Bad Thing. Claro. Eran claro. Dos tapados, pero claro, que si a vos te lo nombres decís, ¡oh! Bien, Olio Canit, nadie uno y nadie dos. Yo a los héroes los voy a matar ya mismo. Estamos hablando de Gastón Goncalves. Nos de la dirección de la casa. Bajista de los Pericos, bajista de los Pericos. Dígalo con orgullo, dígalo, un maestro. La historia de cada uno es con orgullo. O sea, estamos orgullosos de y Martín Millán, de Árbol, que ahora está haciendo trabajos de producción. Y te cuento que es un excelente productor, porque lo ha demostrado con este tecladito y con las armonías vocales. Se lo robó a Charlie. Sí, este es de una época que me compraba muchas porquerías. Sí, este es claro, uno de ellos. Y está bueno. Sí, tiene el estilo Charlie porque está con el aerógrafo, ¿no? Sí, ahí. Y aparte, ¿no? Lo práctico, por ejemplo, es que uno tiene acá. No, esto es maravilloso. Claro. Estás despedido, baterista. ¿Qué va? Estamos hablando del Casiotón. Son los mismos sonidos, aparte. Es si crees que son los mismos sonidos, son reales. Y este también. Estoy desesperado. Estamos hablando de un baterista, un recontra profesional baterista que les está marcando el ritmo y nos podemos quedar toda la noche, sería maravilloso. ¿Viene la gente del programa después? Yo le robaría. Voy a ver la película de Trapero, El Clan, que ya estoy viendo por todos lados que está muy buena. Sí. Y bueno, así que de acá parto al cine. Ah, bien. Acerque, bueno. Vamos cerca. Nadie uno y nadie dos, ¿qué eligen? ¿Pueden tocar algo más en este formato? En este acústico formato. ¿Tienen Caracas por ahí? ¿Tienen ganas? ¿O? No, Caracas. Otro tema Caracas. Caracas. Sí, otro, sí tema, ¿eh? Otro tema de gira. Acá hay una caraqueña. Es que lo hice en Caracas esa canción. Yo estaba en Caracas en el hotel y estaba medio para atrás, todo. Y era bueno. En Caracas tratando de ser flor. Le tiro el cheque. Pero, si ¿y tenés esto también? ¿Tenés el, oh, tenés la pista? ¿You got the pista? Oye, chico, tú tienes el coso. Y con esto ya nos vamos así redondeando con Luli Canit. Igual termina y nos saludamos, ¿no? Nos dejan. No molesta. ¿Y ahí tiene más volumen? No sé, lo tiene que escuchar él. Deseando ser flor, en Caracas, deseando dinosaurios van a exorcizar. Una vaca reina que no va a volar. Deseando ser flor, en Caracas, deseando ser flor. Una vaca reina que no va a volar. Mi deseo se cumplió, mi alimento es el sol. Vuela vaca, vuela vaca, oh, oh, oh, oh, oh, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela vaca. Vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela vaca. Oh, oh, oh. Vuela vaca. Vuela vaca. Ponele. O son bueno. Unos genios o que cae un meteorito. Impresionante. Bueno, acá lo que cayó es una gente maravillosa. Que le agradecemos. Lo hacemos con cariño. Muchísimo. O sea, ojalá que les guste. Vamos a difundir mucho Oliucanit porque nos encanta. ¿Eh? Ojalá les vaya recontra bien porque se lo merecen. Son dos tipos bárbaros. ¿Eh? Saludos a Nadie 3. Algún Nadie día nos 3, gustaría saludado. Tenerlo también acá. Nadie 3 es un elemento, es un trío. Es un trío. Necesitamos todos. Volvemos a repetir la cita. Sí, el 11 de septiembre. Viernes 11 de septiembre, Liverpool. Bien. Bar. En Palermo. Arévalo y Niceto Vega. Arévalo ahí a media cuadra. Contemple que no es solo un show igual. O sea, sí, van sí. A ver, no solamente tenemos al auténtico He-Man de Longchamps, que viene acá. O sea, lo ven y lo aman. Pero vamos a proyectar cosas que son nuestros delirios. Vamos a versionar estas canciones en formato más lúdico. Con instrumentos de juguete, entre la gente, sin amplificar. Una buena puesta en escena a cargo de Vale Grotzer. Y también, no hay manera de que no la pases bien. Porque la vamos a hacer nosotros y ustedes también. Bien, bueno, estaré ahí con mi hijo. Estaré ahí con mi hijo. Perfecto. ¿Es mayor? No, 9 años tiene. 9 años. Bueno, le vamos a poner un bigote. No lo bajan. Claro. Le pintan el bigote en la puerta. Sí, no te preocupes. El lugar tiene ese cosa. Pero vamos a hacer muchos. Hacemos muchos shows para chicos que vengan. Para chicos, bien. Pero bien. En este caso aceptamos enanos mayores. O bueno, dale de fumar un poco a tu hijo que hable. Hola, ¿cómo estás? Y listo, lo aceptamos también. Bueno, amigo, muchas gracias. Gracias también gracias a la invitación. A las damas, Ana, Caro y Sole. Banda. Gracias, Sole. Parte de todo el combo. Gracias por todo. Y lo mejor para ustedes, y lo vamos a difundir, obviamente, el show del día 11. Gracias, Marcelo Rey. Gracias, hasta la semana que viene. Chévere. Chévere. Arrechísimo. Gracias. Hasta el miércoles que viene. Nos vemos. Adiós. Mis propios talones.